tenía un amigo. Y ese eras tú, y ese eras tú. ¡Sapo! Que nadaba en el río con su traje verde. Tenía un amigo y ese...